Tenemos a Mariela Fun, secretaria general del Movimiento Nacional Reformista en línea. ¿Estás por ahí, Marianela? Sí, hola, ¿cómo andan? Acá estamos, te convocamos para conversar acerca de salud ginecológica, que es una batalla que vienen dando desde tu espacio con bastante responsabilidad y sistematización, pero bueno, en el medio ocurren estas horribles informaciones, situaciones como el femicidio que estamos atravesando en Santa Rosa en este momento. Te quería pedir una breve reflexión acerca de eso y ya luego conversamos sobre la entrega de copas menstruales. Sí, la verdad creo una noticia que bueno, como todas, como todos los femicidios que transcurren cada 29, 24 horas, la realidad es que sí nos dejan impactadas e indignadas, la verdad. La realidad que es un número que no se mueve, que sigue reproduciéndose desde hace muchos años y que bueno, ¿no? También nos deja en la pregunta constante de la gran tarea que nos queda por hacer como sociedad, entiendo, como bueno, también la responsabilidad que nos toca a las organizaciones y sobre todo la responsabilidad que les toca al Estado, ¿no? De la necesidad de generar políticas en todos sus niveles para avanzar en generar no solo las condiciones para la prevención, sino también para la atención cuando el problema ya está, ¿no? Que al que siempre llegamos tarde, digamos, estos datos lo que nos demuestra es que seguimos llegando tarde ante la violencia machista que nos sigue violentando sistemáticamente en esta sociedad. Gracias, Marianela, por estas palabras. Me parece importante que quienes son referentas de distintos espacios, ¿no? De lucha feminista puedan expresarse también. Decíamos que la Universidad Nacional de La Pampa, a través de la Secretaría de Bienestar Social, ya tiene disponible un formulario para las estudiantes, les estudiantes que quieran acceder a la copa menstrual. ¿Cómo ven que se está llevando adelante esta política? Sí, la verdad que vemos que es bueno, muy positivo. Esto surge a partir de la aprobación de la resolución 250 del 2020, que fue bueno, una de las de los programas que se aprobó en el marco de la campaña de gestión menstrual que realizamos, ¿no? A nivel nacional, como para poner en agenda este tema y cómo nos atraviesan estas desigualdades también a las personas que menstruamos. Que bueno, también esto no hablamos de personas porque quienes menstruan pueden ser mujeres o disidencias. Entonces, bueno, también hay una ampliación del enfoque. Y bueno, y después de la aprobación se avanzó en varias cuestiones que tenían que ver con considerar una perspectiva de análisis de la cuestión económica, por ejemplo, de las becas, que atiendan también las necesidades de las personas que menstruan, que eso, bueno, ya venía implementándose en las becas que se venían otorgando durante el 2021 y este año, 2022. Y bueno, y ahora con esta vuelta a la presencialidad se comienza a implementar la provisión de elementos de gestión menstrual, que bueno, también la decisión de que sea la copa menstrual no es menor, ¿no? Sobre todo en el contexto de los debates que se ponen sobre la mesa y también la información y los datos concretos, ¿no? Que hoy tenemos sobre la situación de crisis ambiental, uh-huh, uh-huh. Con lo cual también es otro elemento y otro factor que se pone y analizándolo, ¿no? Desde la complejidad que tienen todos estos temas. Así que, bueno, la verdad que en eso vemos como muy positivo la propuesta que, bueno, está ejecutando Bienestar. Y bueno, la verdad que también entendemos que tuvo muy buena recepción en el estudiantado. Y además también entiendo que empieza a generar también esto, ¿no? El debate, el poner el tema de nuevo. El debate en los pasillos, en las aulas, empezar a dialogar y a romper también con estos tabúes. Uh-huh. A veces nos encontramos con personas que no alcanzan a entender que estamos hablando de economía, además, cuando estamos pidiendo el acompañamiento de nuestra gestión menstrual o de nuestra salud ginecológica, ¿no? Vos estás hablando que las becas, o sea, hay una disputa de presupuesto, ¿no? Que las becas contemplen esta circunstancia concreta del acceso a los bienes de aseo, de acompañamiento a la gestión menstrual. Y a su vez está bueno esto que planteas, ¿no? Que plantean ustedes, que tiene que ver con que la copa es reutilizable, ¿no? Que no estamos metiéndole más basura al mundo. ¿Cómo ves la recepción? Vos decís la recepción del estudiantado está buenísima, pero viste que no estamos tan habituados o habituadas a la copa, más allá de que lo venimos trabajando mucho. ¿Cómo lees eso? Sí, yo creo que bueno, como todas cuestiones, siempre, bueno, en el comienzo, hasta que empiezan a ponerse en marcha y a ser tomadas, sobre todo, y interiorizadas, ¿no?, por las personas, bueno, tiene, digamos, como esa fase de donde uno empieza a informarse, ¿no? Claro. En ese sentido, la verdad que me parece, bueno, la provisión esta que se va a estar realizando va a estar acompañada de charlas informativas sobre el uso de la copa, con lo cual, bueno, también en ese sentido se está encarando, digamos, bastante bien la propuesta en esto que vos decís, ¿no? De que por ahí no siempre estamos bien informadas de cómo usar, por ejemplo, en este caso la copa menstrual, bueno, los cuidados, las posibilidades también que da y demás. Así que en eso, la verdad que bien, al recién empezar la inscripción, todavía no tenemos datos de cantidad de personas inscriptas. También es una realidad que en algunos rangos etarios la copa está mucho más difundida, uh-huh, que en otros, uh-huh, que bueno, casualmente algunos de esos rangos son los que están insertos en la universidad, entonces también eso marca, digamos, otro panorama, digamos, en las y les jóvenes estudiantes, digamos, de la universidad. Con respecto a por ahí a qué tanta conocimiento y tomado, digamos, de este tema tienen, ¿no? Uh-huh. A su vez, sí, por ahí para en sintonía con esto otro que decía, ¿no? De que estamos hablando de violencia económica y de desigualdad económica, asumo que sí, que la gestión menstrual, la cuestión de la salud menstrual en general, es algo que nos atraviesa desde múltiples factores, ¿no? Porque así como tenemos las situaciones de desigualdad económica, también tenemos situaciones de desigualdad educativa, que en ese sentido también hicimos un fuerte trabajo, o bueno, también estuvo muy pensado vinculado al colegio de la universidad, ya que, bueno, también ahí hay datos importantes de cómo afecta la escolaridad de las de los estudiantes adolescentes, ¿no? Las dificultades o a veces las inconvenientes en el acceso a productos de gestión menstrual en términos económicos y a veces hasta en términos culturales, ¿no? Por el tabú que implica la menstruación. Incluso eso ya veíamos, digamos, los debates que se generaban en redes sociales respecto de cuando salió la noticia, que bueno, muestra también cómo sigue siendo un tabú la menstruación, que tiene que ser algo del ámbito de lo privado, de las personas. Y bueno, y también algunas otras cuestiones que tienen que ver con esto que decía de la cuestión de la salud, ¿no? Donde también nos encontramos en el sistema de salud y sobre todo en el sistema de salud hegemónico y patriarcal como tenemos, con muchas falencias y bueno, y todas las consecuencias que eso provoca en las personas menstruantes, porque también nos pasa que no existe suficiente investigación, no existe suficiente información sobre nuestro ciclo, que incluso ahora veíamos, por ejemplo, como consecuencia o entre algunas cuestiones, ¿no? De investigaciones que se empezaban, recién se empezaban a hacer sobre por ejemplo, cómo afectaba la vacuna, el ciclo, ¿no? A partir de la gran cantidad de casos de personas, ¿no? que empezaban a mostrar cambios en su ciclo menstrual, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en eso también me parece importante remarcar en esto de bueno, cómo nos afecta desde múltiples las desigualdades, ¿no? Y la violencia, cómo nos afecta desde múltiples perspectivas y la necesidad de poder desentramarla, ¿no? Para poder actuar sobre ella. Mane, mencionabas que, bueno, datos sobre la cantidad de personas que lo han pedido todavía no se tiene. Está abierta la inscripción. ¿Hasta cuándo está abierta, preguntarte, y cómo hay que hacer para acceder al formulario? Bien, durante esta semana va a estar abierta. El formulario se encuentra en página de la universidad, de redes sociales. Es un formulario de UL donde se pueden inscribir todas las personas, estudiantes de la universidad. En principio está destinado y orientado al claustro, digamos, de estudiantes. Uh-huh. Y que, bueno, también se entendía en términos de prioridad, ¿no? Por ser también parte de un sector joven que hoy también está atravesando una situación, o que nos atraviesa una situación de crisis económica, uh-huh. y de precarización laboral, así que en ese sentido también, por eso la prioridad. Uh-huh. Como decía, la inscripción se puede seguir realizando por el formulario que se puede encontrar en redes sociales de la universidad o en páginas de la universidad, uh-huh. Y si no, bueno, redes sociales también nos pueden contactar y demás y facilitamos toda la información y el link también de ser necesario. Mane, te hago un aporte. Acabo de entrar al link y está caído. Dice solicitud de copa menstrual, ya no se aceptan más respuestas en el formulario de copa menstrual. Así que tal vez es una situación momentánea, pero no te está permitiendo ingresar. Perfecto. Bueno, ya estaremos haciendo entonces el reclamo. Pero gracias por avisar. Eso también, cualquier cosa, cualquier inconveniente que aparezca, eso no duden de avisar, porque al toque nos contactamos y hacemos el reclamo o el aviso a ver qué fue lo que puede haber sucedido con el formulario. Así que, bueno, eso también, muchas gracias por estar atenta. Bueno, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes. Ahí pasó María Elena Fun, representante de estudiantes, del claustro de estudiantes de la ULPAM.